si me dices que no y esta noche te vas, es egoísmo. Si me vas a dejar con las ganas de amar, es egoísmo. Tú sabes como yo lo bien que lo pasé contigo. Y ahora porque sí, pensando solo en ti, me pones de castigo. Egoísta, egoísta, no tienes compasión ni juegas con mi amor, disfrutas tu conquista. Egoísta, egoísta, sé que voy a sufrir porque tú eres así, porque eres egoísta. Si lo haces por probar que te iré a buscar, es egoísmo. Si quieres confirmar que te voy a extrañar, es egoísmo. Tú sabes como yo lo bien que lo pasé contigo. Y ahora porque sí, pensando solo en ti, me pones de castigo. Egoísta, egoísta, no tienes compasión y juegas con mi amor, disfrutas tu conquista. Sé que voy a sufrir porque tú eres así, porque eres egoísta. Egoísta, egoísta, no tienes compasión y juegas con mi amor, disfrutas tu conquista.